discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Gracias, gracias, muchas gracias, buenas noches, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que llegó usted a tiempo para nuestra cita aquí en Discrepancias en Radio Universidad. Muy buenas noches, como siempre, ¿cómo estás, Marianita? Muy bien, muy contenta de estar este martes contigo, Miguel Ángel, y con todos ustedes ahí en su casita, pues con mucha información, con muchas cosas que platicarles. Así es. Vamos, ya no sé si decirle a usted que debe estar indignado o que nos debe dar más vergüenza, que debemos sentirnos hechos un ejote aplastado. No tengo ni la menor idea de qué decir. Pero tenemos que seguir informando de todo lo que realmente sucede en nuestro entorno y de cómo nos perjudica esto y de qué manera nos damos cuenta de cómo es la génesis de muchas de estas desgracias. Hace unos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó una serie de correos de la señora Hillary Clinton, desde luego, usted sabe, una candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Estos correos revelan cómo hubo, sí, habría que decirlo así, una especie de complot entre funcionarios que trabajaban con la señora Hillary Clinton, que era secretaria del Departamento de Estado. Un grupo de ellos y el embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, ¿para qué cree usted? Para diseñar el proyecto con el que se privatizaría el petróleo en México. Un sitio de los Estados Unidos, un sitio web, fue el que nos empezó a dar la idea de qué estaba pasando con todo este asunto. Los correos empezaron a publicar el 31 de julio por el Departamento de Estado y nos hablaban de los esfuerzos para la reforma energética en México y confirmaron que el Departamento de Estado de la señora Clinton ayudó a abrir a la empresa estatal Pemex, dicen que monopolizaba la industria petrolera y el gas en México. Esto para que pudieran ingresar las compañías internacionales de petróleo y gas, claro. Los coordinadores de este asunto estaban pegados a la señora Clinton. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Pues según esto, ahí se empezó a fraguar la idea de cómo tendría que suceder la privatización del petróleo en México. ¿Quiénes estaban? Fueron tres los colaboradores de la señora Clinton. Pero a ver usted cuál es el fondo de esto. Uno era David Goldwyn, quien fue el primer coordinador internacional de energía nombrado por Clinton en 2009. luego el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, como ya les decíamos, que fue además luego el sucesor de Goldwyn cuando terminó el periodo de este en energía y él tomó su lugar. Y como coordinador internacional de la energía, y Neil Brown, un ex empleado de alto nivel del senador Richard Lugar, que ahora trabaja en la firma de capital privado Colbert Kravis Roberts, encargada desde luego de las cuestiones de petróleo. Estos tres personajes fueron los que armaron parte de este complot, decíamos, para diseñar la venta de las riquezas petroleras de México. Los correos electrónicos que se hicieron públicos decían cómo el Departamento de Estados Unidos ayudó al gobierno mexicano a ir tejiendo una cadena de simulaciones para facilitar la llegada de las empresas extranjeras. Un correo electrónico del 2009 confirma que Goldwyn ayudaba desde entonces a la reforma energética. Este venía a cuenta del Departamento de Estado, aunque él preparaba ya su camino hacia la energía mexicana como privado. Los funcionarios de México siguen siendo, dice uno de los cables, los funcionarios de México siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier comentario. Y bueno, sobre la reforma energética y la producción petrolera. Pero, a ver, ¿qué pasa con estos personajes? Déjeme decirle que lo que pasó fue muy sencillo. Todos salieron del gobierno, menos la señora Clinton, y todos están hoy en empresas petroleras que están ligadas a la producción mexicana. Es decir, todos tejieron un algo para colocarse, para meterse en la riqueza de México. ¿Qué pasa con esto? Déjeme decirle qué pasa con esto. Bueno, pues primero, que están aprovechando de nuestros recursos. Segundo, que por más que se diga en las esferas oficiales que la reforma energética es un producto total y absolutamente mexicano, como ha dicho el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y como ha dicho enloquecido el diputado Penchina, bueno, como ellos han dicho que esto es un producto mexicano, nos queda la duda de qué fue exactamente lo que pasó. Y no se trata de dichos, se trata de ver qué fue lo que sucedió realmente entre la señora Clinton y el señor primero Calderón y luego Peña. Porque fíjese usted que han salido a defender al señor Peña, pero no nos dicen nada. Fíjese usted qué curioso, el silencio de todos los calderonistas. Y entonces fue cuando se empezó a fraguar todo este asunto. Pero debemos tener ya inmediatamente una explicación seria y cierta de qué es lo que está pasando con esto. La información completa, importante, a profundidad, se ha estado publicando en el periódico La Jornada, únicamente en el periódico La Jornada, porque los demás diarios, por alguna razón que desconocemos, han decidido callar. Pero si usted quiere enterarse, entérese por La Jornada, muy a propósito de qué está sucediendo hoy, que por ejemplo la Ronda 1, que usted sabe, pues quedó prácticamente desolada porque nadie quiso entrarle a las condiciones que tenía esta y se empezaron a aflojar. Seguramente mañana La Jornada tendrá muchas más explicaciones sobre lo que está pasando con esto. Y bueno, déjeme decirle que hay otra cosa que también tiene que indignarnos y muy en serio. Descubrieron también en el periódico La Jornada hace unos días que hay un operativo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estas dos dependencias han penetrado las delegaciones políticas del Distrito Federal y han humillado terriblemente a todos nuestros defensores, pero a los más vulnerables, a los que no tienen dinero. ¿Y sabe por qué? Por una pantalla de televisión. Lo que han hecho es prácticamente indescriptible en términos del carácter del humano. Han ido a fichar como las peores dictaduras a nuestra gente para regalarles una televisión. Creo que de ninguna manera, por ningún motivo, podría ser justo lo que está pasando hoy en el Distrito Federal. Sucede en Iztapalapa, está sucediendo en Miguel Hidalgo, y la gente permite que le tomen todos sus datos, sus huellas. ¿A quién se le toman las huellas? Solamente a los delincuentes. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha permitido que esto suceda? ¿Por qué no han dicho los delegados? ¿Por qué tienen que ser, a final de cuentas, los medios de comunicación, en este caso La Jornada, quienes descubran esto? ¿Por qué no protestan los delegados? ¿Por qué no protegen a su gente? ¿Por qué, insisto, permiten la humillación? ¿Qué ganan estos señores con este tipo de medida? A ver, fíjese usted si no es nada más humillación. La credencial del elector trae prácticamente todos nuestros datos. Tiene nuestras huellas, tiene nuestra fotografía, nuestra dirección, todos nuestros datos. Eso mismo se está haciendo con la gente que recibe una pantalla. Pero además les piden la credencial del elector. ¿Qué caso tiene? ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué está sucediendo esto? Quizá, bueno, ahí está muy claro desde hace mucho tiempo que los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, pues ha sido captar electorado, captar a la gente que hay en el Distrito Federal, y desde hace mucho tiempo se habla de querer pues incluir estos programas como el de la Cruzada contra el Hambre, que no se logró, pero bueno, ya ve que hace una semana se hablaba de la homologación de los programas sociales aquí en el Distrito Federal. Entonces quizá es parte de esa estrategia y se está empezando con eso también con fines electorales, ¿no? Es un problema cierto y serio. Insisto, se ha humillado a la gente del Distrito Federal. Se ha llevado a extremos terribles este fichaje en contra de la población por una televisión. Fíjese usted qué tanta necesidad hay de nuestra gente, que va y cambia todos sus datos personalísimos, por una pantalla, además una pantalla casi de computadora. Uh-huh. Una pantalla pequeña. No saben que a final de cuentas van a tener que gastar dinero en poner el cable que les lleve la señal, etcétera, etcétera. En fin, lo que quiero decirles es un abuso más del gobierno federal en contra de los habitantes de la ciudad. Y es una vez más mirar a los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, uh-huh, empezando por los delegados, agachados, uh-huh, sin poder levantar la cara para decir, ya basta. Esto, por más que lo querramos evitar, no suena terrible. Vamos a seguir con el asunto, pero por lo pronto vamos a un corte rapidísimo y volveremos con ustedes. Nuestros teléfonos, Mariana. 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita de los martes en Discrepancias aquí en Radio Universidad. Así pues, decíamos que, además de lo de la señora Clinton, que debe llenarnos de preocupación, fíjese qué cosa tan rara, tampoco hemos recibido ninguna noticia de la señora Clinton diciendo los correos que me interceptaron y que o los correos que se desclasificaron no son ciertos. Ya tiene ratito esto, ¿eh? Entonces, ¿por qué el Departamento de Estado no ha dicho no es cierto? ¿Por qué la señora Clinton o cualquiera de sus empleados o el propio ex embajador Carlos Pascual no han dado la cara para decir lo que se está diciendo en la jornada no es verdad? Esto no es cierto. ¿Por qué? Pues porque no tienen cómo desmentirlo seguramente. Pero bueno, tocábamos ese tema que ya abordaremos después, más tarde, creo que esto va a subir de tono. Y déjenme decirles que hoy la diputada Ernestina Godoy, que fíjese usted que está muy metida en todo esto de lo que planteamos como la humillación de la gente en la Ciudad de México, esta que ha tenido que cambiar sus datos personales por una pantalla de televisión, todos sus datos personales, pero además, insisto, les piden la credencial de elector, además de tomarles las huellas, además de tomarles fotografías, además de tomarles todos sus datos, además la credencial de elector. Déjenme platicarle una anécdota rápido. Al principio de este año hubo una reunión en la que estuvieron la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. No se acuerde usted de aquella Rosario Robles que conocíamos. No, Rosario Robles después de Ahumada, que es otra Rosario Robles, no es aquella Rosario Robles. Ella estaba ahí sentada con tres delegados, con cuatro delegados. La delegada de Tlalpan, en Tlalpan, la delegada en Gustavo Madero, el delegado en Iztapalapa y el delegado en Álvaro Obregón. El planteamiento de la señora fue, entrará, ya lo comentabas tú, Mariana, entrará la cruzada contra el hambre al Distrito Federal. Entonces la delegada en Gustavo Madero le dijo, con todo gusto, díganme cuál es el proyecto y cuál es el plan. No, bueno, el plan, decía la secretaria de Desarrollo Social, es darle de comer a la gente. Y entonces la delegada, que es muy trucha, dijo, sí, cómo no, a partir de mañana le formo a todos los niños en las escuelas primarias para que les lleven de comer. Pero ¿qué creen? Los niños no votan. Entonces echaron para atrás la cruzada contra el hambre y a los niños no les dieron de comer y la cruzada contra el hambre no pudo llegar a varias delegaciones. Hay otras que con todo gusto, como en Tlalpan, entraron a hacer lo que se les pegó su regalada gana. Desde luego era una diputada del PRD, entonces no pueden esperar muchas más cosas de ahí. Pero decíamos, bueno, esto sucedió, creo que es terrible. La diputada Ernestina Godoy nos dice que todos los datos que se están tomando a la gente del Distrito Federal, la gente más vulnerable por su condición económica, se le están entregando a la empresa Código Empresarial, SADCB, que ya averiguaremos quién es y de quién es. ¿Para qué? ¿Quién va a vender este padrón? ¿Este fichaje? ¿Quién lo va a vender? ¿Para qué? Nos decían que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es parte de esta idea, de esta imposición, tiene que gastar miles de millones de pesos y que entonces puede ser contratado a la empresa para justificar esta inversión enorme. Pero en fin, hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar también de esto. Yo creo que a él también le va a interesar, porque le tocará parte de esta desgracia que nos ha caído en el Distrito Federal. Y le pido a Mariana que nos lo presente, por favor. Está con nosotros el día de hoy el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Él es delegado electo de Azcapotzalco por el partido Morena y también es académico y activista social. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Miguel Ángel. Pues yo aquí cumpliendo con una cosa que fíjate que la gente nos había pedido mucho que te invitáramos. Ah, qué bien. Así es que entonces ya estamos cumpliendo con la gente en esto que era la petición de decir, ¿por qué no traen a Pablo? Ya, aquí ya está Pablo. Y bueno, hay muchas cosas que decir. ¿Cómo te dejan la delegación? ¿Cómo llegó Morena? ¿Cuáles son los planes que se tienen para adelante? Pero esto que está sucediendo ahora con las pantallas de televisión y las cuestiones que le están haciendo a nuestra gente, creo que es una cosa terrible. Y decía hace un momento, ¿por qué los delegados no han salido a denunciar lo que está pasando con la gente? ¿Por qué? Porque este es un fichaje. Uh-huh. Y se está violando la privacidad, la identidad de la gente. Yo creo que esto va a llegar un momento en que puede ser un ilícito. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, con los delegados de Morena va a cambiar la situación. De hecho, los delegados del PRD... Con Monreal no creo, pero bueno, contigo sí. Al firmar el pacto que le llamamos Pacto contra México, el PRD pues se unió al PRIAN, ¿no? Antes hablábamos del PRIAN y hoy ya decimos el PRIAN-RD, ¿no? El PRIAN-RD. Muy sí. Bien. Pero bueno, con nosotros va a haber transparencia y la defensa de los derechos de la población, sobre todo. ¿Y no te parece terrible que esté sucediendo esto? ¿Qué pueden hacer después de todo esto que está sucediendo? ¿Qué pueden hacer ustedes como delegados electos? Y desde luego, en el momento que tomen ya la posesión de la delegación, ¿qué se puede hacer? Pues creo que la organización y la conciencia va a ser clave, ¿no? En Azcapotzalco, en estas elecciones, también se compró el voto. Hubo acarreo masivo, compra de voto abiertamente, funcionarios de la delegación con vehículos de la delegación a plena luz del día comprando votos, y sin embargo ganó Morena. La gente del PRD pues no daba crédito porque ya habían comprado la elección. ¿Cómo es que no ganaron? En Azcapotzalco sí se dio el fenómeno de mucha gente que agarró lo que le daban y luego fue y votó como libremente, ¿no? Como quiso. Entonces creo que sobre todo en las zonas menos marginadas es donde la gente vota libremente. El problema es que en las zonas marginadas sí pues es el voto de la miseria, ¿no? Y hasta ahorita ha tenido éxito este dispositivo de la compra de votos en las zonas más pobres, tanto del país como de la ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? En la GAM. Sí, sobre todo ahí en esas delegaciones. Pero ¿y cómo te entregan la delegación? Pues ¿cómo tirada. ¿Cómo está tu delegación? Ha habido un retroceso impresionante desde hace 15 años, en que yo estuve de 97 a 2000, la administración de Margarita Saldaña del PAN y luego las del PRD, pues han sido muy regresivas, y ahorita todos los servicios están por los suelos. Recuerdo que Azcapotzalco era el primer lugar de la ciudad en limpia, por ejemplo. Hace 15 años era una delegación muy, muy limpia. Ahorita está lleno de basureros, tiraderos por todos lados. Los parques que eran, por ejemplo, el Parque Tezomo, que era un espejo, era un parque hermosísimo, ahorita está también devastado, ya está, hay asaltos. En seguridad, pues siendo una delegación que era de las más inseguras, y ahorita Azcapotzalco ocupa el lugar sexto. Lo curioso, bueno, es que ayer veía unas estadísticas oficiales y me dio risa porque, según esto, en Azcapotzalco disminuyó la inseguridad un 34% y es la delegación en la que más disminuyó el índice delictivo. Y bueno, pues yo pregunto a los chintololos, que así nos hacemos llamar los habitantes de Azcapotzalco, si Azcapotzalco es más insegura ahora o menos. La situación de los trabajadores también es preocupante porque hay un abandono absoluto. Hace meses que no les pagan tiempos extras, no tienen materiales, no les dan para gasolina, diésel, no hay insumos. Muchos trabajadores pues no hacen nada porque no tienen con qué. Entonces sí es una delegación totalmente desarticulada, paralizada. Y bueno, ¿producto de la corrupción? Sí, porque el presupuesto ha crecido. Pues todo, yo creo que hay abulia, hay corrupción, desinterés. El presupuesto en mi época era de alrededor de 350, 360 millones. Después subió a 1,000 ya con... Cuando entró López Obrador al DF, subió mucho el presupuesto de las delegaciones. En el de Azcapotzalco casi se triplicó. Y desde entonces el presupuesto, este año es de 1,300 millones. En fin, hay mucho más presupuesto que antes. Y sin embargo, no se ve nada, ¿no? Entonces, quién sabe en dónde pare este presupuesto. Otra cosa interesante es que cada vez el presupuesto se usa más para contratos. En mi época era mitad y mitad, la mitad obras por administración y ahora y la mitad para obras por contrato. Ahorita ya es más del 75% para contratos. Entonces ya las delegaciones se están convirtiendo en contratistas, ¿no? Pero bueno, tú sabes que contratan al compadre, al suegro, en fin, y pues este presupuesto no se justifica. Yo quiero hablar con el doctor Mancera y plantearle que tiene que haber más presupuesto para obras por administración. Lo que yo hice casi en su totalidad fue por administración, porque el dinero que se va a los contratos es un relajo, te dejan las obras tiradas, y luego, bueno, puedes demandar, pues una demanda se lleva 2-3 años y se te acabó la administración. En cambio, el dinero que usas por administración, pues tú lo manejas. Entonces, ha habido varios fenómenos que, desde mi punto de vista, son regresivos. Ya se cobra por todo, ¿no? Cualquier taller, cuando mandas a tus hijos a la Casa de la Cultura o a espacios culturales de la delegación, ya todo lo cobran el estacionamiento, empezaron a concesionar áreas de los deportivos, por ejemplo la alberca en el Deportivo Reynosa, hay otro espacio donde se lo concesionaron para fútbol americano, y pues les cobran cuotas de miles de pesos a los niños. Entonces, bueno, ya todo es un negocio. Entonces, ¿dónde están los espacios públicos? ¿Dónde está el servicio público? Y pues tenemos que llegar a recuperar los espacios públicos como servicios gratuitos para la población. ¿Cuánto recaudan? Por ejemplo, en estos servicios, cobrando estacionamiento y por los parques y los... Bueno, no tengo en la mano las cifras, pero alrededor de 3 millones de pesos. Sin embargo, por ejemplo, en estacionamientos, pues casi todo se hace... Hay mucha corrupción en todas las áreas, ¿no? Casi todo se hace bajita la mano, ¿no? ¿Corrupción es la palabra clave para la delegación? Pues sí. Sí, porque un presupuesto de 1,300 millones, pues te da para tener todos los servicios, funcionando muy bien. Por ejemplo, en mi época, con los presupuestos que tenía, le dimos mantenimiento a todas las escuelas, construimos un edificio para los trabajadores de Mecuaya, construimos el Deportivo Xochinahuac, 2 museos en el Parque Tezozómoc, 6 invernaderos, en fin, el dinero bien administrado pues sí alcanza, ¿no? Y ahora con estos presupuestos que sí han subido, pues resulta que todo está peor. El parque vehicular también está han hecho cuentas ruinas. Porque a final de cuentas, a ver, serían 1,300 millones de presupuesto más todo lo que entra por los contratos. Ah, no, de ese presupuesto una parte es para contratos de obra. De los 1,300 millones hay un porcentaje que es para obras. Y las obras se dividen por administración y por contrato. ¿Por dónde empezar, doctor? ¿Cuáles serían los objetivos en la delegación Azcapotzalco en el periodo en el que está por iniciar? Creo que lo que es clave es organizar a la población para que controle a la delegación. Vamos a hacer reuniones en las colonias para que en asamblea la gente diga, bueno, cuáles son las prioridades y determine qué es lo que tiene que hacer la delegación y comprometernos comprometer funcionarios, comprometer fechas para hacer estas, para dar estos servicios. Esto ya lo hice del 97 al 2000. Nombramos un funcionario responsable y le damos a la gente su ubicación, su teléfono. Y si no cumplen la fecha acordada, pues se le viene el mundo encima. Entonces, esto estimula mucho a que los funcionarios pues se pongan las pilas. Entonces, creo que tiene que haber mucha transparencia y mucho control. Y de todo lo que se haga, también formar grupos de control, grupos de colonos de control de obras para checar. O sea, si estamos reportando 10 kilómetros de banquetas, pues que haya un grupo de vecinos que mida, ¿no? Porque normalmente se reportan 16 kilómetros y son 8, ¿no? Y también los materiales que se van a usar, etcétera, etcétera. Creo que tiene que haber mucho control de los más interesados, que son los propios vecinos. Esto implica que aumente la participación ciudadana y la responsabilidad social de los habitantes, porque también hay esta actitud de que pues que el gobierno resuelva, ¿no? Y yo, o sea, yo hago la petición o hago mi gestión y me cruzo de brazos. A ver, Pablo, y eso no es realista, la gente tiene que presionar, tiene que... Pero entonces, ¿para qué tendríamos que tener funcionarios electos? A ver, cuando uno da el voto, cuando uno llega a la urna, uno lo que está haciendo es depositar la confianza de nuestros impuestos, de nuestra vida social, de muchas partes de ella, sí, en un funcionario. Y lo estamos haciendo para que decida, para que tome decisiones que van a ser benéficas para nosotros. Y entonces el supuesto es que el funcionario tiene que conocer o conoce de muchas maneras cuáles son las urgencias de esa población que le acaba de dar toda su confianza para que gobierne. Sí. Entonces, pagamos impuestos, entonces tenemos que cumplir como ciudadanos, pero ahora además tenemos que hacer parte del gobierno. Perdón, ¿no sí. te parece que debería haber? Y luego nos salen como el Bronco o como Fox, gente rara que toma esto del ser ciudadano y del poder del ciudadano para brincar a otras esferas. Creo que preguntaba yo aquí, he preguntado a un par de jefes de gobierno, siempre más gobierno o más IP. Yo te diría a ti, más gobierno o más juntas de ciudadanos para decidir lo que tiene que hacer y decidir el delegado. Bueno, creo que es una cuestión de control. O sea, tú recibes una herencia de 100 millones. Entonces, contratas... escríbemelo en algún lado. Bueno, deseo fervientemente que algún familiar te herede una fuerte cantidad. Tú contratas un administrador, ¿no? Pero pues no le das un cheque en blanco, ¿no? O sea, no le das los 100 millones. ¿El funcionario, el delegado como administrador, no es ya un ente político? Bueno, también es un representante, es un representante político que administra el presupuesto de la delegación. Entonces, si tú contratas, cambiamos de administrador a representante, un representante, pues no le das un cheque en blanco, ¿no? Y te reúnes con él cada semana o cada mes, ¿no? Para ver en qué invirtió, cómo van las ganancias, etcétera. Si tú nada más le entregas el cheque en blanco a este representante y regresa a los 5 años a ver qué pasó, pues lo más seguro es que te transaron, ¿no? Entonces, la gente sí tiene que tener un conocimiento y un control de lo que se hace con su dinero, porque finalmente el presupuesto es dinero público, por un lado. Y por otro lado, también tiene que, sus exigencias tienen que organizarse. Porque, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las banquetas? Tú vas a las colonias y la regla es que la banqueta que ya habían arreglado hace un año, viene en ese año y la vuelven a arreglar. Y aquella banqueta donde hace falta, pues lleva 5 años que no la tocan. ¿Por qué? Porque se le da un contrato a un compadre para que arregle banquetas, y entonces él agarra y arregla banquetas, pero no le interesa. A él le interesa justificar su contrato, hacer el trabajo y cobrar sus ganancias. Al que le interesa que le arreglen su banqueta, pues es al vecino, ¿no? Que además viven en el lugar, etcétera. Entonces, en una reunión o asamblea se puede definir, a ver, queremos que se arregle esta y esta. Y esas banquetas son las que tienen que arreglarse. Si lo dejamos todo suelto, pues entonces las cosas no salen. Además es importante, porque cuando la gente tiene una demanda y presiona y logra que se haga esa demanda, generalmente, supongamos, es un área verde, ¿no? Que realmente la gente desea esa área verde con juegos infantiles, etcétera, etcétera. Esa área verde va a estar mucho mejor cuidada a que si por gastarse el presupuesto de repente se hace tal o cual obra que a la gente no le interesa. Finalmente, se tiene que manifestar la voluntad de los colonos para que realmente se utilice el dinero en aquello que más le interesa a la gente. Entonces creo que sí tiene que haber una participación ciudadana en la toma de decisiones y también en el uso del suelo. Eso es más raro. Por ejemplo, en el Rosario ahorita quieren construir 4 torres. La Unidad del Rosario es la más poblada de Azcapotzalco y una de las más pobladas del Distrito Federal. Sufren ya mucho por el agua, les están tandeando el agua, solo tienen algunas horas al día. Está muy cerca de una zona de hundimientos y de grietas, en fin. Pues de pronto aprueban la construcción de 4 torres de 16 pisos. O sea, meter 2,000 gentes más ahí en una zona sumamente vulnerable. Está en la frontera con Naucalpan, Tlalnepantla y Azcapotzalco. Y todos los vecinos están en contra de que se haga estas 4 torres. Sin embargo, así como están las cosas actualmente, pues no les preguntan a los habitantes, ¿no? ¿Qué es lo que se van a hacer en sus espacios, ¿no? Recuerdo cuando estuve de delegado, Infonavit, ahí enfrente de donde quieren construir estas torres, había la única área verde en la zona, y de pronto pues Infonavit la vende y iban a hacer más edificios todavía. Hubo una movilización, hasta la cárcel fueron a dar 5 vecinos. Nosotros llegamos, apoyamos esta cuestión, la ciudad compró el predio y sigue siendo área verde, ¿no? Pero sí, actualmente las decisiones se toman por arriba sin tomar en cuenta al principal afectado. Por eso sí creo que es importante la participación en la toma de decisiones. Bien, vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar con Pablo Moctezuma y con la problemática de una de las delegaciones que tenía una tradición industrial de empleo, de limpieza, etcétera, y que parece que ha devenido en alguna otra cosa. ¿Nuestros teléfonos, Mariana? 55-36-8989 y la da sin costo 01-800-5052-688. Llámenos, por favor, aquí esperamos su voz, que es lo más importante para este programa. Vamos al corte y regresamos. Bueno, y ahora, Mariana, ¿qué querías preguntar? Sí, justamente hablando de este tema de las construcciones que, ¿no? Del boom inmobiliario que hay en todo el Distrito Federal, que creo que es algo que le preocupa a no solo a nuestros radioescuchas, sino a todos los habitantes de la Ciudad de México. ¿Cuáles serían las propuestas de su gobierno? ¿Qué es lo que se haría para parar estos desarrollos inmobiliarios? Que me imagino, además de estas cuatro torres, creo que debe de haber otras más, ¿no? Sí, cientos de edificios. Yo lo que estoy planteando es una moratoria, que se haga un plan de desarrollo delegacional, porque el que tenemos data de 2008, son 7 años. Un plan de desarrollo delegacional que determine claramente en qué zonas se puede construir más vivienda, en cuáles no. Es necesario un estudio del agua, porque en Azcapotzalco es la delegación que está importando más agua del Cutzamala, siendo que era el lugar que tenía más agua en la cuenca era Azcapotzalco. Hace 600 años Azcapotzalco era el Hueyi-Altépetl, la gran ciudad, precisamente por la abundancia de agua. Entonces tenemos que estudiar esta situación del agua actualmente y hacer un programa muy muy avanzado de cosecha de agua de lluvia, en fin, buscar alternativas distintas a la idea esta de nada más traerse agua del Cutzamala y ya, ¿no? Es necesario actualizar el atlas de riesgo, porque en Azcapotzalco hay hundimientos, hay grietas, hay fallas sísmicas, y con el agotamiento de los mantos freáticos esto se ha agudizado. Azcapotzalco está lleno de ductos de gas y de petróleo, y muchas veces por favorecer a los inmobiliarios pues han ido alterando los atlas de riesgo. Entonces creo que con ayuda de instituciones de superiores como la UAM Azcapotzalco y otras instancias, hacer un atlas de riesgo actual para que sirva de base al programa de desarrollo delegacional y también que se desarrolle una consulta con la población para determinar cómo seguir. La vivienda siempre va a ser necesaria y es muy sano que la gente de Azcapotzalco se arraigue, que consiga un espacio para sus hijos, sus nietos, etcétera. Pero eso de estar construyendo edificios de 20 pisos, que luego ni se venden, porque es una gran inversión especulativa, a costa del bienestar de los vecinos, porque la constante es que donde construyen edificios, las casas de los vecinos se agrietan, hay una afectación muy muy muy clara, ¿no? Entonces creo que sí tiene que haber una consulta para que la gente determine cómo desarrollar los programas de vivienda. Entonces yo creo que hace falta urgentemente el programa de desarrollo delegacional, el estudio de agua, también los estudios de impacto vial y junto con los de mecánica de suelos, porque Azcapotzalco es un lugar que tiene 2000 años de antigüedad y tiene una estructura urbana que se basa en 28 barrios originales. Entonces es un lugar con limitaciones para la vialidad, calles estrechas, callejones. Hay todavía subsisten pueblos como San Juan Tlihuaca, San Martín Xochinahuac. En fin, entonces, Santa Catarina, y si tú en medio pueblo construyes una unidad habitacional, después se hace un caos con las vialidades. Entonces tiene que haber estudios de impacto vial, en fin, un estudio serio para determinar dónde y cómo y qué tanto se puede construir. Actualmente, pues está todo a la libre, o sea, el mercado manda y el que se compra un terrenito. ¿Cuál va a ser tu proyecto principal, fundamental? Mi proyecto fundamental es que el presupuesto se aplique debidamente a aquello para lo cual está asignado. Es decir, lo del agua al agua. Sí, o sea, que realmente, o sea, una administración honrada y eficiente. Y asignar el presupuesto a las necesidades de la población para resolver problemas y que haya un mayor bienestar. ¿Cómo le vas a hacer con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que no parece estar muy de acuerdo con Morena? Bueno, estoy solicitando una cita con el doctor Mancera para plantearle varias cuestiones. Una es la cuestión de cómo organizar las finanzas. Creo que tiene que haber algunos cambios. Las finanzas, desde mi punto de vista, como gobierno local, las finanzas locales tienen que redundar principalmente en una derrama para empresas locales y mano de obra local. Creo que si el presupuesto se direcciona a crear empleos para los jóvenes de la localidad y usar la mano de obra muy capacitada que tenemos, pues se puede notar un bienestar económico en Azcapotzalco. Ya últimamente esto no sucede así, entonces el dinero pues se gasta en empresas hasta transnacionales y no hay una derrama. ¿Y tú crees que el doctor Mancera va a apoyar tales cosas? Bueno, yo recuerdo muy bien su lema de campaña, no se me olvida, y a él tampoco, y su lema de campaña es decidamos juntos. Entonces, pues yo le voy a decir, doctor, decidamos juntos. Y creo que vamos a entrar en una pregunta. Vamos a hacer un corte rapidísimo. Ojalá. Y vamos a regresar con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante para nuestro programa, y le pediremos a Pablo que cierre con alguna reflexión al término de este. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos entonces con sus llamadas. Nos llamó Sofía López de Venustiano Carranza y nos dice que agradece que este programa esté al aire, que a ella le dieron la pantalla, que esté empacada, que desde 2006 no ve televisión, y nos dice que se gastó mucho dinero en esto de la entrega de televisiones y solo es para comprar votos. Nos sacaron radiografías, dice Sofía, de todos lados, tomaron datos y huellas. Los martes es un respiro de aire fresco escuchar este programa. Extraño a Carmen Aristegui, pero en este programa podemos enfrentarnos a la dolorosa verdad. Gracias, Sofía. Aquí hay un anónimo, Pablo, te lo voy a dejar porque hay un teléfono interesante. Dice, tengo 63 años, soy profesora, vivo en un andador. Hay mucha inseguridad y solicito al delegado más seguridad. Se roban documentos para extorsionar. A mí me pasó y por eso solicito vigilancia. Te voy a dejar la llamada y el teléfono para que puedan acudir en auxilio de esta radioescucha. Dice Benito Díaz de Fuentes de Satélite, instrucción sin supervisión es puerta a la corrupción, y qué mejor supervisar que quien va a disfrutar de la obra. ¿Está? Pues, yo creo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿verdad? Raquel Muñoz de Cuautitlán dice, saludos a los anfitriones y un cariñoso saludo a mi amigo Pablo Moctezuma, estoy segura de que hará bien, dice. Raquel Muñoz. Gracias, Raquel. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, el PRI ya absorbió a todos los demás partidos, principalmente al PAN, PBM, PRD, etcétera. El único independiente es Morena, entonces hay solo dos partidos en México, el PRI y Morena. No sé cómo Beltrones dice que tendrá una sana cercanía con Enrique Peña Nieto y que lo protegerá de qué o quién, si cuando se fueron de vacaciones los priistas dos sexenios les guardaron el puesto los panistas. Beltrones está loco. Eso nos dice Rebeca Gutiérrez. René Martínez de Coyoacán, muchas gracias, don René. Gracias por su felicitación, dice. Me encanta el programa. Bueno, es lo más cercano a la verdad. Bueno, gracias, gracias. Hoy tengo, dice, un documento sobre la desaparición de la facultad. A ver, hoy tengo un documento sobre la desaparición de la Facultad de Filosofía y Letras que supuestamente viene de Narro Robles. ¿Es cierto? Parece ser el periódico El Nacional. Mire, El Nacional dejó de existir hace rato, no sé qué Nacional sea. A lo mejor hay alguno por ahí. No conozco ninguna iniciativa de este tamaño, pero pues vamos a investigar, vamos a ver qué pasa con esto. Máximo García, de Venustiano Carranza, dice que él es taxista y que ya han arruinado la ciudad, que todas las calles están llenas de baches, que las banquetas no hacen falta, hay más banquetas de las que hacen falta, solo para sacar el gasto, el servicio de bacheo es nulo, muestra la demagogia del gobierno, que es un caos para todos los automovilistas. Muchas gracias, don Máximo, por sus saludos y por sus buenos deseos, y también dice que el gobierno de Mancera no revisa en ninguna medida el estado de las calles en esta ciudad, donde los baches duran meses y meses. Dice Raúl Horta, de la colonia Juárez, respecto a los datos personales que piden en relación a la entrega de las pantallas, me parece humillante, porque se está violando la privacidad. Por otro lado, dice, quisiera comentar que la gente está siendo desplazada de la parte centro del DF. Los vecinos están en defensa del arraigo vecinal. Quisiera saber si podría asistir a alguna de las reuniones, me pregunta, que los vecinos organizan para poder informarnos en relación a algunos artículos. Con todo gusto, sí, desde luego, cuando me inviten, con todo gusto, tengo aquí su teléfono y me pondré en contacto con ustedes. Gabriel Campos, de Benito Juárez, nos pregunta que de dónde va a salir el dinero para atrapar al Chapo, que ahora se cumple un mes de su mágica y fantasiosa fuga. Dice la señora procuradora que siempre anda viajando en helicóptero. Ofreció 60 millones de pesos para su supuesta captura. ¿Todavía existe la partida secreta, los famosos y célebres fideicomisos? ¿O qué le van a sacar de la Afore? ¿Cuándo se va a saber la verdad? Gracias, Gabriel. Mire, en eso estamos trabajando y tratando de escarbar a ver dónde anda esa verdad. Esa verdad, más bien la realidad, porque la verdad ha servido para desvirtuar a la realidad. Uh-huh. Hay verdades, por ejemplo, la verdad de Televisa, híjole, la verdad del Piojo, por ejemplo, que hoy declaró en la FEPADE. Hay verdades que no tienen que ver con la realidad, pero bueno, haremos algo por ahí. Karen Dam, ¿cómo se va, doña Karen? Qué milagro que nos manda por acá. A ver, ella está de Miguel Hidalgo y dice, ay, ya me siento más tranquila. Es el sarcasmo de doña Karen. Ya me siento más tranquila porque ahora que Manlio Fabio va a ser el dirigente del PRI, a México le va a ir mejor porque es una finísima persona, un hombre probo, dice doña Karen. Manuel Munguía, don Manuel, muchas gracias por llamarnos de Iztapalapa. Nos dice, mientras la crisis económica arrece y crece el malestar social, las presiones externas no cesan, al igual que el estancamiento y la inflación que espera entrar en todos los hogares mexicanos, más hambre y pobreza resultado de las acciones apátridas y entreguistas del neoliberalismo neurótico y antropófago, además de bipolar, que sigue sin rendir cuenta, violentando al pueblo, sembrando muerte, como lo demuestran los acontecimientos recientes, y lo más grave, jóvenes que abandonan su patria en busca de trabajo y en muchas ocasiones solo encuentran la muerte ante los esfuerzos armados. Necesitamos hoy más que nunca hacer que renuncien los apátridas podridos que hoy están llevando a México a la ruina, nulificando su soberanía, permitiendo la intervención de extranjeros en reformas estructurales hechas con las patas. Gracias, don Manuel. Margarita González, de Ciudad Neza, dice, lo que se menciona en Azcapotzalco ha sucedido en todo el DF. Los perredistas se hicieron igual de ladrones que los priistas y panistas. Si se sacara todo lo que tienen los priistas en el extranjero del dinero que han robado en 80 años, se pagaría la deuda externa. ¿Quién sabe? La de ahora es la más grande de toda la historia. Ya platicaremos de eso. La señora Servín de Cuauhtémoc, ay, muchas gracias, señora Servín, dice que es tu fan, Miguel Ángel. Es nuestro fan, es nuestra fan. Gracias por sus comentarios y también le mandamos un abrazo. Nos dice que todo lo que se diga del petróleo es tabú. Nosotros no tenemos democracia, sino dictadura. No hay quien lo mueva. Han vendido a México muchas veces. No sé cómo sigue dando. Claudia López de Benito Juárez dice, el que la gente de todos sus datos refleja una avaricia profunda, con tal de que le den algo, hacen lo que sea, dejan ver su miseria moral y su ignorancia. Al invitado, con tanta corrupción, ¿no teme llevar a cabo lo que se propone? ¿No teme que lo amenacen? Ya hay muchos intereses creados, necesita estar blindado y tener un excelente equipo. Y después la señora Cárdenas, doña señora Cárdenas, gusto en oírla y verla. De Nacalpa dice, por lo visto, Esparza no solo está robando en el aeropuerto, sino también en los puertos marítimos. Se refiere al secretario de Comunicaciones y Transportes. Sería bueno que la gente deje de estar de penitente. Próximamente, las TU no funcionan. Las TV no funcionan si no se paga por cable. Van a poder hacerse de TV para venderla. Un abrazo y saludos a Pablo. Gracias. Y si ha sido un error por parte de los ciudadanos pensar que papá gobierno nos va a resolver. Eso se acabó. Ahora cada ciudadano debe ser político en un buen sentido de la palabra. Polis, ver por la comunidad. Eso es la clave. Y Rubén Pinto de Catepec dice, la declaración que tomaron al chacal de Veracruz se parece que a la que se tomó, que le tomó Gepeto a Pinocho. Pura mentira. Bien, estamos terminando. Pablo, rapidísimo. Pues saludos a toda la población chintolola y preparémonos para transformar nuestra realidad paso a paso, pero con decisión y con gusto. Bien, pues a usted muchas gracias por estar con nosotros. Hoy 11 de agosto del 2015, Humberto Sánchez Castrejón en los controles, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción y yo, Miguel Ángel Velázquez. Le das gracias por haber estado aquí con nosotros en Discrepancias y le pide, por favor, si lo que aquí hemos dicho le sirve, por favor, tómese un cafecito mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Pero si no quiere reflexionar ni pensar, la democracia le da opciones. Cámbiale a Televisa o Radio Fórmula para que le hagan polvo el cerebro. Hasta la próxima.